Nos adentramos de nuevo en el capítulo de la actualidad local. Vamos a fijarnos en citas. La primera de ellas, mañana mismo, que organiza la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz con su presidenta. Vamos a conversar durante los próximos minutos. Miriam Cantos, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Simplemente señalar que, por ejemplo, sobre una de esas citas que vamos a hablar, en concreto sobre la visita a nuestra localidad mañana del deportista Miguel Ángel Palomino, va a hablar sobre la ruta Quixocán. Ahora hablaremos de ello y la reivindicación, además, como trasfondo, sobre el cumplimiento del Plan Integral de Diabetes en Andalucía, una ruta que hizo en marzo. Y simplemente, entre paréntesis, destacar que nos va a acompañar esta tarde en el espacio de deporte junto a nuestro compañero Jesús Domínguez, desde un punto de vista más deportivo también, de lo que supuso esa ruta. Pero nosotros queríamos, ya decimos, hacer referencia a lo que supone además como evento por parte de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Y ahora sí ya saludamos, porque nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico, a Miriam Cantos. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, vamos a referirnos a un par de citas que llegan por delante. La primera de ellas, como decimos, mañana mismo, y tiene que ver con la presencia en nuestra localidad mañana de Miguel Ángel Palomino. Ya decimos que esta tarde lo vamos a conocer a través del espacio de deportes, pero Miriam, si te parece, preséntanoslo, quién es y un poco en qué consiste esa ruta de apoyo a las personas diabéticas que ha realizado durante este pasado mes de marzo. Bueno, pues para mí es un placer presentarlo, porque la verdad que es todo un loco muy cuerdo, como yo le dije cuando lo conocí. Este es un chico de Jaén que tiene amigos que tienen hijos con diabetes, y ven lo mal que lo están pasando, porque hay que hacerle muchas pruebas de madrugada, no tienen los servicios cubiertos, y entonces este chaval empieza un poco a indagar, ¿no?, en qué es lo que es la diabetes y qué es lo que le pasa y qué es lo demás, a través de la Asociación de Jaén, de Diabéticos de Jaén. Y esta pues le cuenta un poco qué es lo que pasa, ¿no? Que no se cumple todas las cosas que debería, no se hacen las cosas como debería. Y es por lo que dice, bueno, pues esto yo de qué manera puedo hacerlo. Él hace muchos eventos de este tipo deportivos para reivindicar y poder ayudar con ámbito solidario siempre, en el ámbito del deporte, y pues, a ayudar a cosas sociales o sobre todo de salud. Y este año pues lo quería hacer para el cumplimiento del Plan Integral de Diabetes en Andalucía. Y lo hace saliendo desde Almería, que ya lo contará él esta tarde, hasta Portugal, parándose en cada uno, bueno, desde Jaén. La presidenta de la Asociación de Jaén fue la que se puso en contacto conmigo, bueno, y con todos los presidentes de Andalucía, de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía, para que le diéramos acogida a Miguel Ángel en cada una de las ciudades en la que iba parando, porque él lo hacía andando con sus dos perritas Galga. Y claro, pues le damos asilo, le damos cobijo y encima pues repercusión, porque si no se le da bombo a esto, pues no tiene sentido que ese hombre se haga tantísimos kilómetros. Y todo para que nosotros estemos mejor, ¿no? Para que por lo menos se haga ruido y digan, ostras, pues esto, si se llora habrá que mirar por qué, ¿no? Y si protestan es por qué, para hacer un poco eso, ¿no? De ruido. Sí. Y bueno, me pusieron en tela de juicio esto, me comunicaron el proyecto, me encantó y digo, este hombre hay que ayudarlo sí o sí y tenemos que darle su sitio. A mí me tocó la parte de Cádiz y en Cádiz pues organicé una bienvenida, llamé a varios políticos y demás y vamos, y le dimos cobijo en hoteles, no, porque en hoteles que admitan perros es imposible, entonces pues eso, pues le dimos en una casa de unos amigos, que si era más grandecita y que podía pasar una buena noche para que él al siguiente día continuara con su ruta y se fuera a Sanlúcar, que era uno de otro, el siguiente punto donde él se quedaba. Es decir, que nos organizamos de una manera, en nada de tiempo, todas las asociaciones de Andalucía, desde una punta hasta la otra, para que esto tuviera lugar. Y ya eso nada más, digo, eso es bárbaro, porque para quedar con la Federación Andaluza de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía, muchas veces nos cuesta trabajo, este día, este no puedo, lo otro, y él lo consiguió en menos de nada. Digo, pues ya nada más que con eso está haciendo un montón. Y bueno, ¿Qué viene reivindicando él? Pues el cumplimiento del Plan Integral de Diabetes, que en definitiva el Plan Integral de Diabetes es el conjunto de servicios que participan en la atención de las personas con diabetes, ¿no? La enfermedad, lo que es la diabetes. Y lo que reivindicamos, porque el Plan Integral estaba hecho en 2000, el último anterior al 2016, a la modificación que ha sido un poco mala, desde bajo mi punto de vista y de todos los diabéticos de Andalucía, pues fue en el 2016, pero la anterior era el 2009, y bueno, hay muchas cositas que se quieren mejorar, y entre ellas son 7 puntos muy claritos que yo te lo voy a resumir ahora, que se hace esa prueba por la Comisión de Salud en el día 15 de octubre de 2015, una proposición no de ley. No, te iba a decir que si te aparece, y antes de pasar a más cuestiones, para... continuar con ello, ¿cuáles serían esas reivindicaciones dentro de lo que es el Plan Integral de Diabetes en Andalucía? Pues la primera es habilitar una unidad de diabetes en todos los hospitales andaluces, que hubiera una unidad de diabetes, que cada diabético supiera dónde tiene que ir, dónde lo pueden sacar de dudas y demás. Eres diabético y ahora ¿qué tengo que hacer? No, que te dan, bueno, diabético, vale, y es una pastillita, come bien y ya está. Y cuando me dan hipoglucemia, cuando me dan hiperglucemia, ¿y yo cómo tengo que barajar esta situación? Pues no, señores, edúcalo antes, ¿no? De soltarlo a su casa, venga, ya está, ¿no? Sí. Vamos a tenerla. Ese es el primer punto. El segundo es crear una unidad de pie diabético en todas las provincias andaluzas. Es otra de las que se pide. El tercero es financiar el sistema de flash de monitorización de glucosa para pacientes con múltiples inyecciones de insulina. Que esto, ya te digo, fue en el 2015. Actualmente, el 1 de junio, después de 2017, en Francia, pasa a hacer la cartera de servicios sociales la que lo financia. Es decir, que ya se está consiguiendo en otros países. Y aquí en Valencia, el de la bomba con los medidores continuos de glucosa, que es todavía mejor. Es decir, que se están haciendo cositas que aquí en Andalucía todavía ni las olemos. Después, el 4... es el priorizar los criterios de calidad y valoración técnica por encima de los económicos a la hora de comprar material fungible necesario, siempre que lo permita la ley de contrato del sector público, claro está. Pero esto, con este tema es con el que hacemos mucho hincapié, pues, en el tema de las agujas, que el criterio de calidad lo dejamos un poco, ponemos por encima el económico antes de calidad, y eso no puede ser, porque se trata de salud de 1,5 millones de personas en Andalucía, sí. Así que no lo podemos dejar pasar. El 5 es incidir de forma decidida en los programas y promoción de prevención a la salud en los centros educativos y de atención primaria, y de forma específica en programas que permitan conocer, prevenir la enfermedad y enfermedades asociadas, además de poner en marcha medidas de apoyo específicas para niños con diabetes, con la colaboración siempre de la Consejería de Educación, que también se sentaron con ellos la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía. Y bueno, el resumen que sacaron fue un poco pésimo y malo, porque en definitiva lo que se dijo es que, bueno, que fuera un voluntario de las asociaciones a ponerle insulina a los niños para que los papás y las mamás pudieran conciliar vida laboral y familiar. Y me parece que no, que para eso están los profesionales médicos, los enfermeros o quien lo pueda hacer mejor que esto, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver si se llega a algún acuerdo y se pone esto, se le da la importancia que debe de tener. Así que, la sexta es elaborar un plan integral de diabetes en Andalucía que permita actualizar los datos de nuestra comunidad y que incorpore los avances técnicos, científicos técnicos en este campo, que defina la atención primaria como un eje vertebrador a la atención a los pacientes diabéticos y al resto de los pacientes crónicos. Es decir, que haga unos protocolos de actuación para convocar la Comisión Asesora de Diabetes, que es lo que pedimos, en definitiva. Y después, la séptima, por último, es incrementar la dotación presupuestaria y el personal de atención primaria para garantizar el papel vertebrador del tratamiento de los pacientes crónicos, con el apoyo de los especialistas hospitalarios que formen parte de las unidades de diabetes y de epidiabético de Andalucía. Porque la verdad es que aquí en Andalucía el epidiabético está solo en el Virgen de Rocío, si no estás ahí, pues no. A ti no te miran el pie, a mí, yo soy diabética desde los 5 años, llevo 26 años con diabetes y a mí no me mira el pie nunca. Y es cierto que, bueno, que te duele, bueno, no, pero si yo una hemoglobina muy controlada, tú no tienes por qué tener problemas. Pero es una de las cosas que menos les echamos cuenta y que no está dentro de la cartera de servicio y tiene que un podólogo a pagártelo porque no se mete el pie diabético dentro de una de las prioridades. Pues no, pues otra de las cosas que se reivindican esta proposición no de ley. Estos son los 7 puntos que venía que quería comentar que lo que queremos que entren dentro del Plan Integral de Diabetes y hacerle hincapié para que se cumplan y que mejoremos la calidad de vida, que al final es lo que queremos, que todos estemos bien. Pues son las reivindicaciones, ya decimos, que ha defendido Miguel Ángel Palomino en torno al cumplimiento del Plan Integral de Diabetes en Andalucía con esta ruta Quixocán desde Almería hasta Portugal el pasado mes de marzo, con el apoyo por parte de los distintos colectivos de diabetes, como nos decía Miriam, al margen de que, entre otras cosas, se hable de esto, pues también con esa iniciativa pues conseguía la cooperación de las distintas asociaciones, ¿verdad?, a nivel regional, algo ya muy importante, pero también esto que nos está comentando, que es además el fondo, ¿no?, de la cuestión, lo que nos señala Miriam, las reivindicaciones, el porqué de esa iniciativa y qué es ahora mismo lo que se necesita por parte de las personas con diabetes en nuestra comunidad. De todo ello, desde el punto de vista de su experiencia, Miguel Ángel Palomino va a hablar mañana sábado, ¿verdad?, en la sede de Adisica, aquí en nuestra localidad, a partir de las 11:30, ¿no? Exacto. Será en la calle Patacabra, encima del bar Caribe, un poquito más arriba tenemos la asociación de vecinos Mirasierra, pues justo encima. De todas maneras hemos puesto un logo en la puerta, ya tenemos más acreditación, porque llevamos muy poquito tiempo con ella, digo, vamos a darle uso, que la gente sepa que estamos ahí, que venga cuanta más gente mejor, porque la mujer, este hombre merece también ser escuchado por todo el mundo, aunque tenga o no tenga diabetes, ¿no? Digno de admirar su solidaridad, y su, porque él, vuelvo a repetir, él no es diabético, él no sufre en sus carnes lo que es la diabetes, y que todavía tiene más valor, y que esto lo hace en sus vacaciones, en su tiempo libre, pagándose, autofinanciándoselo él. Es decir, que digno de admirar bajo mi punto de vista, vamos. Por supuesto que sí, y como nos comentaba, ser, por tanto, la primera iniciativa que desarrolléis en vuestra nueva sede, por tanto, ¿no? En la sede. Sí. ¿Cómo? Tenemos pensado inaugurarla el 26 de mayo, pero antes queríamos hacer más cositas. Digo, venga, vamos a intentarlo antes porque no, el tiempo no nos ha dado, vamos, que no, entre tantas comuniones, ese mes de mayo, que el mes de mayo es tremendo con tantas fiestas y demás. Digo, bueno, pues vamos a hacerla ahí, ya lo próximo el 26 lo inauguramos por todo lo harto, invitamos a todo el mundo y que todo el mundo conozca lo bonita que lo estamos dejando también. Miriam, y otro, esta va a ser nuestra casa. Otro paso, ¿no? Te iba a decir, otro paso más, ¿eh? Por parte de la asociación, paso a paso, sí, organizando iniciativas, dándos a conocer, y mira, y ahora con vuestro espacio físico para reuniros y para celebrar también actividades, ¿no? Exacto, que es lo que nos faltaba, que estábamos un poquito ahí en el aire, en online, y bueno, no, nadie nos, cuando venían las personas, sobre todo mayores, que dicen, bueno, hay una asociación, ¿y dónde está? ¿Y dónde puedo encontraros? Bueno, pues tienes que venir a tal día o vamos a tomarnos un café y charlamos, pero no tenemos ningún sitio fijo. Bueno, pues ya lo hemos conseguido, ¿no? Hemos ahorrado, hemos hecho muchas campañas de sensibilización, ¿no? De captación de fondos, perdón, para poder alquilar esto y costeárnoslo y trabajarlo duro para poderlo tener. Así que claro, que estamos muy contentos, muy, muy contentos. Pues nos quedamos con esa fecha también, el 26 de mayo, la inauguración de esa nueva sede. Antes, eso sí, otra iniciativa que quería que comentásemos, que también organizáis por parte de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, va a tener lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Bosque el día 20 de mayo y supone también la visita de una, en este caso, una deportista vasca. Ella sí es diabética y bueno, pues va a exponer su experiencia. Tiene muchísimo valor, desde luego, de demostración a los demás, además de superación, ¿verdad? Exacto. Esta mujer es Susana Ruiz Mostazo y es natural de Tudela, pero vive en Vizcaya. Diabética desde los 11 años, tiene 33, aunque tiene ya experiencia a su espalda, y vendrá al Ayuntamiento del Bosque. Según lo que es la charla, se desarrollará en el Salón de Pleno del Ayuntamiento del Bosque el día 20 de mayo a las 11 de la mañana. Pues nos contará cómo ha podido salir de la situación de, ostras, tengo diabetes y ahora qué hago, y bueno, yo quiero hacer mi vida lo más normal posible y quiero conseguir mi sueño, que mi sueño es escalar todas las montañas que se crucen que yo pueda ver y que pueda decir, esto lo quiero hacer. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues me preparo médicamente hablando, con un equipo médico que la asesora, que la le dice, oye, pues mira, pues aquí te tienes que bajar la insulina, aquí tienes que tomar tantos hidratos de carbono para suplir una bajada, una hipoglucemia, aquí tienes que probar esta nueva insulina porque esta, es decir, la dota de herramientas, ¿no?, para poder hacerlo. Y luego, pues una vez que las tienes, pues vamos a buscarlo y sin miedo alguno, porque para mí esta mujer también es digna de admirar. Yo hago también mucho deporte y sé lo que es salir una horita o dos y tener un montón de hipoglucemia por el camino, tenerme que parar y decir, ostras, venga, un zumo, un azucarillo, un esto, lo otro, y tener que reponerme, venga, yo quiero seguir. Pero lo hago, yo te digo, a nivel aficionado, una o dos horas al día, porque me lo propongo, porque me gusta caminar, pero esto de subir al campamento base de la Garé, a ir al Himalaya, al Nepal, a Groenlandia, como esta mujer hace, también, bueno, escalar ya a otro nivel, ¿no? Subir a otro nivel, y es eso, es digno de admirar, de admirar. Yo, cuando me conocí, perdón, cuando la conocí me di cuenta de que esta mujer tiene que venir a verlo, a contarnos su experiencia, porque es verdad que tenemos muchos socios que acaban de debutar y que le acaban de decir que tiene esta enfermedad, y bueno, y ahora yo no puedo hacer nada. O mi hijo nunca va a poder jugar al baloncesto o al fútbol, o, no, porque ya es diabético, y ya el diabético lo limitan, no, señor. Ahí tenemos a un chaval, Nacho, este del Madrid, que el otro día se lo mostraba, digo, mira, este chiquillo juega en el Madrid, y es diabético, tipo 1 además. Me dice que si él lo hace, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Hace falta mucha herramienta, como he dicho, mucho conocimiento de la enfermedad, pero se puede hacer. Cuesta mucho, evidentemente, pero se puede hacer, imposible ni nada, ni sí. Nada en esta vida imposible. Todo se puede hacer, tenemos que intentarlo y no me gusta hablar de las cosas negativas de la diabetes, aunque hay que hablarla de vez en cuando, hay que saber que es también parte de la realidad, pero bueno, desde, como yo digo, quiero que la gente vea lo positivo, lo que puede llegar a hacer si lo haces bien, puede llegar hasta aquí, ¿no? Y que veas una persona y que veas que esto es real, que no es que te lo digo yo, porque quiero animarte y quiero que salgas un poco de esa depresión en la que ahora estás sometido porque te acaban de decir que eres diabético. No, pero que veas que esto es real, que esta mujer lo hace. Si lo hace ella, ¿tú por qué no? También puedes hacerlo y también puedes llegar a donde tus sueños puedan alcanzar. Es decir, que te lo puedes alcanzar todo el sueño y todo lo que te propongas. Entonces, me encantó la idea cuando dice, no, yo lo hago para las asociaciones. Digo, pues espérate, que te busco vuelo, que busco la manera de financiarte el viaje, que busco cómo que puedas estar aquí. Y eso se programó el 1 de diciembre de 2016, fíjate que ya lo venimos de... Porque planteamos todas las actividades antes de empezar el año. Sí, sí, me acuerdo que, día, exacto, que a principios de año hicimos un resumen de la programación. Exacto. Y la llamamos y le dijimos, venga, pues para ese día, y ella lo organizó todo para que pudiese estar, porque ella sigue haciendo miles de ruta para liberar a todos lados. El otro día estaba, me dice que estaba en el techo de África, en el Kilimanjaro, y ya, desde allí me está llamando, sí, desde allí, es decir, que es digna de mirar, es digna de mirar por la fuerza de voluntad, la constancia y con la voluntad, ¿no?, que tiene para llevar a cabo todo esto. Muy confiada en sí misma, también tiene un equipo y un diabético tipo 3 que es su marido, que la cuidan todos, y un equipo médico y de sponsor que la ayuda, que es y esto lo hace en ocio, eso no, ella se dedica a otra cosa, ella no se dedica a esto profesionalmente, eso lo hace cuando en sus ratos libres, así que joder, yo también, ¿no? Bueno, me encantaría, a ver cómo lo tengo que hacer, pues también, ¿no? Quiero aprender de ti, quiero aprender de las mejores, pues para eso está. Y me gustaría que sea todo el mundo a verla, no solo los diabéticos, que siempre las actividades que nosotros planteamos, claro está, miramos siempre para las personas con diabetes o con lo que le puede interesar a los diabéticos, pero no nos queremos quedar ahí. Queremos que todo el mundo pueda venir y escucharlo y hacerlo, bueno, y empatizar un poco, ¿no? O simplemente tener curiosidad y querer acercarte para ver, bueno, ¿y quién es esta chiquilla? Vamos a escucharla, que tendrá cosas interesantes. Que venga todo el mundo, que invito a todo el mundo a que esté allí. Y en cualquier caso, como lo decías, es un ejemplo de superación que nos sirve a todos para lo que es el día a día, para nuestras vidas. Los sueños no tienen cima, ¿verdad? Es un poco el título ese de... Ese es el lema. El lema de ella. Y en concreto, ya decimos, va a estar el día 20 de mayo aquí en el bosque, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Si no me equivoco, va a ser una charla y después posterior subida por el río Majaceite, ¿no? Exacto, nos iremos a hacer un poco de convivencia, que también nos hace falta, de juntarnos todos, de conocernos, y vendrá gente, o por lo menos esperamos gente de toda la provincia de Cádiz, porque también somos la yo llevo la presidencia de la Federación Gaditana de Personas con Diabetes, y bueno, están invitados todos y espero que vengan, además que están locos de contentos por venir, ¿sabes? Sí, es verdad. Y hacemos un poco de convivencia, nos conocemos todos, y subimos por esa ruta tan bonita del río Más Aceite desde el Bosque de Navahoma. La pues... quería dar a conocer a todo el mundo. Ya queda un poco de gente que no la conoce, pero bueno, por si hay alguno que no la conozca, que venga. Es una, así que charla, pero también pues una, un encuentro y una jornada también deportiva, de senderismo, de aprovechar el día, como decimos, en el encuentro que organizará la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Son dos citas para estas próximas fechas, mañana mismo, la primera de ellas de la que hablábamos, el día 20, como hemos recordado en este último caso. Y habría otra serie de aspectos que me gustaría, Miriam, comentar contigo sobre últimas noticias, podemos decir, sobre Adisica. Por ejemplo, estuvisteis en la 22ª subida Ubrique-Benaucaz, en el sentido que vuestro logo, por ejemplo, pudo verse en algunos de los vehículos participantes, ¿no? Sí, sí, sí, eso fue una sorpresa, porque a última hora me dijo, oye, dame tu logo, que lo voy a poner porque soy una asociación muy puntera, que estáis saliendo hacia adelante de la nada y que yo quiero llevarlo con vosotros, para mí soy un orgullo, digo, ah, bueno, pues a mí me vuelven loca diciéndome eso. Entonces le pasamos el logo a Dani Martínez, y él lo puso en su coche y subió arriba y nosotros apoyándole como loco, vamos, de contento por estar ahí con él. Y, sí. Y también hay que destacar de estos días atrás, por ejemplo, bueno, pues la aprobación del convenio con Diputación con respecto a las subvenciones a la Federación Gaditana de Diabetes y la importancia que esto tiene, ¿verdad?, para los distintos colectivos en nuestra provincia. Pues sí, con ese dinero que al final nos da Diputación a todas las asociaciones miembros de la Federación Gaditana, Adisica lo que quiere, lo que ha hecho, el proyecto que ha llevado a cabo ha sido la de concienciación y divulgación de la diabetes en los centros escolares y de mayores. Porque hay muchos niños con diabetes en los centros escolares, bueno, y que para dar a conocer algo es eso, ¿no? Para quitar el miedo es darlo a conocer. Y qué es la diabetes, de forma lúdica y divertida, para que los niños, a los más pequeños, les guste y que le presten atención, porque tampoco era una charla a lo mejor de una horita o así, pero que tenía actividades y tenía vídeos y tenía cosas lúdicas para que le gustase y al final salieran todos sabiendo qué es lo que le pasa a su compañero que tiene diabetes. Y que no sea un bicho raro en la clase, sino, no, yo sé lo que le pasa a mi amigo, que se tiene que pinchar tanto, y por qué se pincha, y por qué no, así que sea algo muy instructivo y muy, muy positivo. Y en los centros de mayores de toda la provincia de toda la sierra de Cádiz, pues tratamos a ese enfermero para que fuese formándolo. Y la verdad que es una experiencia muy positiva, que repetiremos porque se nos han quedado, el presupuesto no llegaba mucho, entonces nos han quedado pueblos para hacerlo, y lo haremos el año que viene, si todo sale bien, volveremos a repetirlo. Y una cuestión más, por ejemplo, vuestra presencia, la presencia de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz también, en el primer Congreso Nacional de Diabetes a finales de este pasado mes de abril, ¿no? Sí, también estuvimos allí, bueno, y que seguiremos en donde nos llamen, ahí estaremos para reivindicar todo lo que nuestros derechos, nuestro punto de vista y todo lo que queremos hacer, ¿no? Y cómo queremos ayudar y mejorar la calidad de vida de nuestros socios y socias. Pues como podemos comprobar, un colectivo muy activo, con mucha presencia, con diferentes iniciativas. Ya lo comentamos en el arranque de este año, como desde, y lo recordamos antes, ¿no? Desde finales del anterior incluso ya tenían una programación de actividades para lo que esto de este 2017, que por ejemplo incluía esta próxima charla que nos va a ofrecer Susana Ruiz, de la que hemos hablado. Y otra serie de actividades como la de mañana, que recordamos, tiene lugar en la sede, nueva sede de Adisica, en la calle Patacabra, mañana a partir de las 11:30, con el encuentro, la charla por parte de Miguel Ángel Palomino. Nos vamos a quedar aquí, Miriam, si te parece, para finalizar, sobre todo, invitar, imagino, ¿no?, a la participación, claro, con todas estas actividades, claro, que se organizan, ¿no? que se venga todo el mundo, que nos conozca, aquellos que no nos conozcan, que hay muchos diabéticos en Ubrique y en la sierra que todavía no nos conocen o que no han podido llegar a nosotros, porque ya no pueden encontrar aquí, en la calle Patacabra, que vengan, que nos conozcan, que escuchen a este hombre, lo que nos tiene que contar, que también es digno de admirar, y que invitarlos, ¿no?, a todos, que todos sumamos, que todos sumamos a llegar a por un mundo mejor, como yo digo, que todos podemos empujar a hacer un poquito mejor las cosas. Así que quedan todos invitados. Ya lo saben, mañana a partir de las 11:30, pues con esa invitación por parte de Miriam Cantos, presidenta de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, nos vamos a quedar. Miriam, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. A vosotros, muchísimas gracias.